buscando a quien apañar. Dentro de una Paco y Juan, alias Monstruo y el Simba, recorren por quinta vez la Guerrero y la Merced. En la esquina ven cruzar a la víctima ideal. Juan acelera, Paco le dijo espera, vamos a agarrar al infeliz como si fuera lo mismo. Date la vuelta en un y échale la luz. Bien, bien, pues nuevamente estamos de regreso a la cabina, haciendo un gran respiro y sobre todo sintiendo esa gran energía de por parte de nuestros compañeros y compañeras allá del 132 México, que han estado muy pacientemente escuchándonos y tratando de también tener un respiro en lo que tratábamos de arreglar las fallas técnicas de nuestras máquinas, que parece que ya requieren ser sustituidas. Pero bien, ya estamos nuevamente aquí para tratar de charlar, para tratar de tener este encuentro, esta conversación, este diálogo, y que bueno, se nos antoja y se nos había antojado a los que estamos aquí participando desde allá, desde México y desde aquí en la cabina, pues tener este encuentro. Y bien, pues mil disculpas a los radioescuchas de Agora Sol, de Encuentro 132 Revolution, a nuestros amigos que también están escuchándonos en Cronopios Balcánicos allá en Belgrado y en diferentes lados, también a nuestra amiga Orquídea Nueva Zelanda, que andaba también tratando de conectarse, pero no se puede conectar, también a ella que quería participar. Y bueno, pues retomamos el tema, y a la luz de lo que está sucediendo actualmente en el mundo, en esta idea, en esta manera de cómo los movimientos están respondiendo a una oleada de gobiernos de derecha que tratan de desmantelar los estados de bienestar en Europa, y en el caso de América Latina, pues unos gobiernos y unas élites que no cesan en su afán por privatizar y por, digamos, cercar todas las posibilidades de democratizar eso que llama Boaventura de Sousa Santos la democracia. Pero bueno, en este marco de muchas confusiones también por parte de la época, vivimos en una confusión de época, pero yo creo que los movimientos sociales sí tenemos muy bien claro. Y bueno, en esa idea, en ese tenor, pues quisiera preguntarles a nuestros compañeros y compañeras del 132 México que hagamos un balance que es muy importante, un balance que yo creo le daría una gran pauta a los radioescuchas de Agora Sol, que han estado muy atentos en la evolución del 132, pues cuál es la perspectiva que el propio movimiento ve respecto de lo que ha sido el año 2013, un año en donde el nuevo régimen, o el régimen que regresó, pues ha planteado, ha llegado y culminado con sus reformas estructurales neoliberales, y que bueno, el movimiento también ha estado ahí presente, pero en voz de los protagonistas que son ustedes, queremos que nos ayuden a transmitirle a los radioescuchas de Agora Sol cuál ha sido el balance del movimiento. Y si les parece, conforme vamos teniendo aquí en la plataforma Mumbe, y como habíamos iniciado hace un momento, pues Yari, tú que has sido una persona que has estado tanto en la parte internacional del movimiento como también tratando de articular dentro del propio movimiento a nivel México, pues danos tus primeras impresiones de cuál sería el balance de 132 en este 2013. Hola, gracias Eric. Pues muchas gracias por invitarnos y qué bueno que lo logramos por fin. Este año, no sé, mi perspectiva un poco de México sería que sí nos tocó un México distinto al que nos tocó en años pasados, ¿no? O sea, la violencia se incrementó y fue clara como la política gubernamental de criminalización de la protesta, ¿no? Es claro que como que se tomó una política de Estado contra los grupos que ciertamente reconocen como fuertes opositores del gobierno y contra los ciudadanos informados que pues ya llevamos más de un año trabajando y que ya, o sea, hay un grupo que ganó México que ya está politizado y que está trabajando, ¿no? Pues hubo todos los intentos por deslegitimar a los maestros y demás grupos que salieron a la calle. Eso fue una tarea que, como lo mencionaba Iris, se hizo desde el gobierno, desde los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, creo que aparte del trabajo de 132 como de informar y de estar trabajando en lo que está pasando en México, fue como difícil eso. Me parece que sí fue claro que el gobierno agudizó todo lo que tenía que ver con políticas contra la a favor de la criminalización de la protesta. Y de deslegitimar a la gente que está saliendo a las calles, que eso también habla de que es importante y de que estos movimientos también han crecido, ¿no? Me parece que el panorama es complejo. Yo ahorita, por ejemplo, estoy en Colombia y veo claro como que 132 para mí es muy importante a nivel Latinoamérica porque logró sacar de estas dinámicas tan enraizadas de separaciones profundas como de las izquierdas y las derechas de América Latina, ¿no? Y logró convocar, aparte de jóvenes, otros grupos sociales que sean, es decir, socializó los problemas que no son solo de estudiantes o de grupos indígenas, sino el nos tocan a uno, nos tocan a todos, sigue siendo importante. Entonces, bueno, esa sería como mi impresión, cambio. Muy bien, muy bien. Yari, como siempre, tus respuestas muy, muy sugerentes, muy, muy abiertas a la reflexión, y de ahí yo creo que hay una serie de puntos o de pasos que podríamos y que se me antojan conectarlos con el trabajo que vienen haciendo en Mesa de Transformación. Coaxial, pues en esta mirada sobre 2013 y en esto que bien nos anota Yari, ayuda a los radioescuchas de Ágora Sol a entender a qué tipo de régimen se enfrenta el 132. ¿Cuáles serían las características con las cuales nosotros podríamos describir a ese régimen mexicano, a ese régimen que una parte se ha reinstalado y otra trata de presentarse como nuevo, pero los rasgos que lo pueden distinguir para poder ubicar las respuestas que ha dado a la inconformidad y a la indignación social coaxial? Claro que sí, con mucho gusto. Primero agradecerles también el espacio y muchas felicidades por este nuevo programa. Respecto a tu pregunta, podemos decir que sí, efectivamente ha habido un intercambio, movilización entre los participantes del movimiento. Ciertamente se conservan muchos de los que estuvimos desde el principio en el movimiento, que desde un momento, desde antes participamos incluso en documentar cómo es que se dieron las elecciones del 2012, ¿sí? Teniendo los antecedentes de las pasadas elecciones fraudulentas. En ese sentido, podemos pensar que había una población que estábamos hartas, que ya estábamos conscientes de que no estábamos siendo efectivamente representados. Y bueno, nos organizamos como estudiantes, nos organizamos como población. Sin embargo, entre ellos podemos identificar que había muchos personajes que efectivamente son pagados por el gobierno, que efectivamente son pagados por los intereses fácticos para evitar esta organización. Y también vimos que surgieron algunos compañeros que utilizaron este movimiento como plataforma para ingresar a trabajos, ¿no? a trabajos pues pagados, ¿no? Como por Televisa o por el mismo gobierno. Sin embargo, siendo este un movimiento que se definió como un movimiento horizontal sin líderes, eso no fue suficiente para mermar la organización. Esa es nuestra fuerza, la fuerza de que nosotros, los que seguimos, los que estamos convencidos de que queremos realmente un cambio, un México diferente para todos, y que nuestra intención no está en un puesto diferente. Tenemos un proyecto de vida, el cual realmente queremos lograr, y que vemos que nuestros políticos no nos dan esas opciones de futuro, a lo cual estamos atendiendo y queremos generar realmente un futuro para nosotros. Esa sería mi participación. Cambio. Muy bien. Hija del maíz, como siempre, muy combativa con tus palabras. Y que hay algo que aquí en lo que nos ha tocado vivir en esta experiencia del 15M en España, y es una de las cosas que tú dices y que me parece que es una de las que requiere mayor atención, mayor reflexión y análisis, y esto es la horizontalidad. Una de las cosas que hemos visto es que la horizontalidad parece que no es, de momento cuando se presenta, la tomamos como que ya viene con todos sus elementos y componentes, pero a la par, conforme va pasando el tiempo, resulta que lo que hay ahí es la construcción de algo. Y entonces yo le quisiera, tomando tu idea, hija del maíz, quisiera preguntarle a Evelyn, ¿cómo o con qué rasgos el 132 ha construido horizontalidad? Pensando que no es una cuestión evidente, a pesar de que en el momento emergente de los movimientos en cualquier parte, sobre todo en las nuevas generaciones, se comparte la horizontalidad, pero resulta que en el día a día, en las distintas formas que va adquiriendo la organización, en los distintos retos, en los desniveles, o en los distintos, digamos, experiencias locales, municipales, estatales, o a nivel federal, resulta que esto es todo un reto, la construcción de horizontalidad. Evelyn, ¿cómo le ha hecho para construir horizontalidad el 132? Hola, un saludo a todos desde la isla de Cozumel. Bueno, sí, esto de la horizontalidad pareciera algo tan fácil, fácil pronunciarlo, pero muy fácil aplicarlo y vivirlo. Desde Cozumel, donde es prácticamente un pequeño laboratorio de lo que podría ser en muchas partes del país, tratamos de aplicar esta horizontalidad que venía en implícito en lo que era de participar en la lucha del 132. Realmente en nuestra cultura sí es algo muy difícil y nos lo hemos topado al hablar con el ciudadano de a pie. Es muy, en la idea del ciudadano está permeado en que el papá gobierno te va a decir qué hacer, cómo vivir. Entonces, incluso para nosotros es difícil convivir y practicar esta horizontalidad que tanto se quiere. La construcción de esta forma de organización entre nosotros empieza desde el respeto a tus derechos como individuo, a tu derecho como asamblea, en nuestro caso en Quintana Roo, y a respetar las ideas y los puntos de vista de los compañeros del centro, que son muy diferentes a las de nosotros, a los compañeros del norte, que también pueden tener algunas cosas en común con nosotros, pero siempre habrá diferencias entre nosotros. Entonces, ese devenir de ideas, ese respeto entre nosotros, es las bases donde practicamos este tipo de organización, donde el respeto que yo debo tener hacia ti, quiero que sea recíproco, ¿no? Mis derechos terminan cuando empiezan los tuyos. Entonces, quisiera también que aquí el compañero Coaxial, que ya se pudo conectar, nos platicara algo que también quería aportar. Y creo que eso es todo. Cambio. Muy bien, Coaxial, que hace ratito te andábamos buscando, pero sabíamos que andabas de seguro preparando una muy buena respuesta. Coaxial, pues que hemos venido, comenzábamos dos cosas que me gustaría que pudieras ayudarnos a articular. Una es tratar de describir a qué tipo de régimen se enfrenta el 132 con el regreso del PRI, cuáles serían las características, unas muy visibles, unas que las tenemos en el ADN como mexicanos y otras que parece que se ocultan en un nuevo rostro. Y de cara a eso, de cara a poder distinguir como una necesidad estratégica del movimiento a qué tipo de régimen nos enfrentamos y que ha sido una tarea que ha venido haciendo la Comisión de Transformación, y en vinculación a esto, como una tarea de definir al régimen puede o ayuda también a construir una etapa más táctica de construcción de esto que venimos planteando mucho y que se da en un debate en todos los movimientos globales, que es la construcción de horizontalidad. Ayúdanos a enlazar estos dos temas, Coaxial. Bueno, esperemos que Coaxial regrese. Tita me ha pedido el micrófono para plantearles, porque he de contarles que Tita, como venezolana, es una estudiante muy activa del movimiento que está sacando a la universidad a la calle para que los estudiantes se involucren más en lo que está sucediendo, y también ella fue una de las, como latinoamericana, una de las que ayudó a construir el 132 aquí en Madrid. Tita, adelante. Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, también como venezolana estuve en el comienzo del 132 en Madrid con Eric. Y bueno, también empezamos a conectar con otros movimientos, conectamos con el 15M, con el movimiento estudiantil, y también, bueno, empezó a surgir el 132 en Berlín y en otras partes del mundo. Entonces, bueno, el 132 ya no es solo un movimiento nacional de México, sino que, bueno, le ha tocado también entonces empezar a confluir con muchísimos más movimientos globales. Entonces, bueno, ¿cómo les ha influenciado a ustedes como movimiento su relación con los demás movimientos globales? Dagmar, que estás por ahí, ayúdanos a este diálogo que plantea Tita. Bueno, lo que pasa es que lo que yo quería comentar era en torno a la horizontalidad. Sí, adelante, lo también dilo, adelante. Bueno, es que hace poco en el encuentro nacional que tuvimos acá en Ciudad Mesa, platicábamos con algunos compañeros de la mesa de transformación política, precisamente en esto que ya decimos, de que nos movemos en horizontal. Y de cómo esta idea de horizontalidad en parte pues es falsa y complica un poco las cosas, porque en realidad estamos trabajando en red. Y esto de las redes implica que, o sea, yo que estoy en Querétaro puedo trabajar con Cozumel de forma asincrónica y demás, y no es como, o sea, no vamos todos vibrando en la misma línea, es imposible. Estamos justo como por redes. A veces trabajamos con Hija del Maíz, a veces con Javier, que está en... Ay, se me olvidó de dónde es Javier. Pero, bueno, a lo que me refiero es justo a esto de que limitarnos a la idea de una horizontalidad también nos deja como sin margen de poder movernos. Entonces, cambiar también como esta forma de ver las cosas y pensar ahora en articularnos en redes, y no tenerle miedo a no decir horizontalidad, ¿no? También es una forma, pues, de ir construyendo juntos y de ir avanzando. Y digo, como ejemplo, en Querétaro, en Ágora 132 Querétaro, pues lo hemos visto, ¿no? De pronto nosotros no tenemos líderes y se nota mucho porque si falta uno de los integrantes, algún otro saca el trabajo adelante. O sea, siempre somos como entre todos y hay quienes pues tienen un poco más de responsabilidad, pero no son como que sin ellos no se haga el trabajo y así. Entonces creo que es como, cualquiera ahorita que pueda hablar, pues lo va a explicar mejor, ¿no? Esto de la cuestión de pensarnos y pensar que trabajamos en redes y no horizontalmente, ¿no? También. Muy bien, fíjate que acabas de decir algo que aquí anotamos todos con una sonrisa como cómplices contigo, aun cuando el tema es sumamente complejo, no vamos todos vibrando en la misma banda. Eso nos ha costado trabajo aprenderlo. Y creo que también al 15M le ha costado mucho trabajo aprenderlo porque eso de la horizontalidad no era evidente y todo el mundo tenía una lectura de ello. Y en cada plaza, en cada reunión, todo el mundo bajaba con su idea de horizontalidad. Y no es un tema que deba dejarse a un lado porque sigue siendo un tema con una fuerza en su impacto en términos organizativos, en su impacto de toma de decisiones, en su impacto de las visiones. Y yo creo que ahí Sí, me parece que tenemos una lectura que podría ser una lectura a nivel de los estados, en el caso de México como federación, sobre la horizontalidad, cómo se ha vivido la horizontalidad, y otra cosa cómo se ha vivido a nivel del centro del país. ¿Es posible que el 132 pueda tener esta, digamos, esta vivencia de dos horizontalidades o más de una horizontalidad y que puede ser su riqueza, pero también puede ser una serie de entramado complicado que lo paralice? Dani, ayúdanos a un poco a clarificar esto. Pues gracias. Es que estaba pensando en dos aspectos que comentaron todos los compañeros, ¿no? Uno era, recordé al principio que todos los medios de comunicación siempre como que querían que 132 presentara un líder, que presentara una estructura tradicional y que como que querían llevarnos hacia allá, ¿no? Porque es la estructura socialmente conocida, es decir, que siempre haya cabezas, que siempre haya gente que ordene, ¿no? Me parece que el 132 ha avanzado, es decir, por ejemplo, cuando uno está aquí en Colombia, nota que en todos los grupos sociales o movimientos siempre se habla de militancias, de líderes, de este tipo de lenguaje de antaño que viene heredado de grupos de movimientos sociales de los 70, que así se los camaradas y demás, ¿no? Pero es decir, una cosa es cambiar el lenguaje, que ya lo hemos hecho, pero otra cosa es cambiar lo que culturalmente traemos, que eso es más complejo aún, ¿no? Porque efectivamente llevamos años en estructuras de gobierno jerárquicas, pero no solo de gobierno, sino familiares, así funcionan las familias. El papá siempre se sentaba en la mesa, en el que primero hablaba. Entonces todas estas cosas como paternalistas son culturales más allá de lo político. Pues es un poco que son dos cosas, que no solo es cambiar el lenguaje, que nos enfrentamos hacia tratar de establecer nuevas formas de relacionarnos socialmente y entre grupos, que no solo es pues para, al principio nosotros lo teníamos claro, ¿no? Era ya no somos líderes, somos voceros, ya no somos no sé qué grupo, somos asambleas, pero a la hora de la práctica, ante el desorden y ante problemas reales, parecía que tendíamos hacia lo mismo de siempre, porque era lo que culturalmente traemos. Entonces me parece que sí, ya se ha avanzado, obviamente 132 lleva muchos avances, pero también estamos construyendo otras formas de relacionarnos socialmente, ¿no? Entonces eso tiene su complejidad. Y me parece que con aciertos o errores, pues vamos en ese camino y tenemos claro por lo menos lo que no queremos, que eso ya es ganancia a nivel social. Cambio. Bien, para cerrar como esta idea del balance de 2013 y que me parece que está muy bien que pudiéramos cerrarlo en torno al tema de horizontalidad, yo quisiera preguntarle a Evelyn y la hija del maíz. Fíjense que como 132 pudimos estar en el Encuentro de los Movimientos Sociales, un proyecto que tiene Boaventura de Sousa Santos, y que una de las cosas que planteaban ahí los movimientos es que hay una tarea inmediata que los movimientos tienen que emprender y que se trata de aprender a desaprender lenguajes, prácticas, formas culturales, formas de organización. En ese sentido, ¿qué es lo que tendría que aprender de cara a este año en donde ha podido tener más experiencia el 132? ¿Qué tiene que aprender a desaprender el 132? Bueno, una de las cosas principales es el de... Hay algunos compañeros, o tal vez excompañeros, que pensaban que somos revolucionarios, somos... Hay quienes piensan que somos líderes, y vamos a llegar a sustituir. Creo que debemos desaprender esa que aún tenemos, esa jerarquía, y volver a entendernos como eso que habían dicho: somos parte de, somos una red, somos parte de una sociedad, parte de un pueblo, parte de un país, parte de un movimiento, parte de una lucha, somos uno más. Entonces, cuando entendamos que la respuesta del otro, sea la que sea, va a aportar, o yo pueda transmitirla o enriquecerla para hacerla una aportación, entonces es cuando vamos a empezar a generar. En el momento en que empecemos a generar, vamos a empezar a movernos. Entonces, tal vez a veces nos desesperamos porque queremos, y que es parte de lo que debemos de desaprender, queremos, como nos han enseñado, en tener resultados a corto plazo. Tenemos que aprender que esta lucha es para largo plazo o mediano plazo, algunos proyectos, pero desaprender todo eso que papá gobierno nos ha enseñado. Somos hijos del consumismo, somos hijos de Televisa, somos hijos de las dádivas que me dé a alguien que tiene más recursos. Pues eso tenemos que desaprender, y tenemos que aprender a dar lo que poco o mucho que tenemos en conocimiento, que es lo que brinda más a una sociedad, dar al prójimo, ayudar al prójimo, porque me estoy ayudando también a mí. Entonces es una de las tareas que sí se debe de hacer, y que es difícil, que nos va a tomar tiempo, pero si queremos construir algo firme y fuerte, debemos de tomarnos ese tiempo. Cambio. Hija del maíz, en ese sentido, ¿qué tenemos que desaprender como 132? Sí, gracias por la voz. Creo que tenemos que aprender y desaprender dos cosas. Creo que tenemos que aprender a dialogar, porque si nosotros queremos realmente que este sea un mundo donde puedan existir muchos mundos, tenemos que aprender a escucharnos y a entendernos y a saber qué es lo que necesita cada quien, no querer imponer o resolver problemas de los demás, sino apoyarnos entre nosotros para construir comunidad. En esta idea de las redes que hablan, ¿sí? En ese sentido tenemos que aprender a dialogar y tenemos que aprender a escucharnos. No podemos decir que mi mundo es el que debería de ser para todos, porque es el mejor para todos, cuando sabemos que cada realidad, que cada lugar, que cada comunidad tiene diferentes ideales, tiene diferentes costumbres, tiene diferentes posibilidades de acuerdo a sus mismas capacidades físicas. Creo que tenemos que aprender eso, a dialogar, y que creo que tenemos que desaprender ese meta discurso que nos han impuesto de que no podemos, de que el sistema es mucho más fuerte que nosotros, que nunca vamos a poder hacer nada. Tenemos que desaprender el miedo, de que si hacemos algo nos van a meter a la cárcel. Tenemos que pensarnos como una sociedad diferente, que existe, que tenemos derecho a existir, y que si es necesario en ello dejar la vida, pues para eso está, ¿no? Y creo que esas son una de las enseñanzas: construir un nuevo mundo donde en verdad pueda caber o podamos existir muchos mundos. Muy bien, muy bien. Pues aquí Marcelo, que ha estado tomando nota respecto de los planteamientos que han venido ustedes formulando respecto de la horizontalidad, y él como argentino, que también en su experiencia tan intensa en su país desde la crisis del 99-2000, de váyanse todos, llámense políticos, funcionarios, váyanse todos, y él quiere también entrar en la reflexión. Adelante, Marcelo. Bueno, Eric, muchas gracias. Hace muy poco estuvo en Madrid, hará un mes, la politóloga belga Chantal Mouffe, y dio una conferencia muy interesante sobre movimientos sociales y representación política, y Mouffe planteaba justamente ahí que en las democracias liberales occidentales hay dos tipos de movimientos sociales: los movimientos horizontales, que no quieren el poder y que de alguna manera no pretenden radicalizar la democracia, es decir, transformar las instituciones democrático-liberales, y por otro lado, los movimientos de la izquierda clásica, que, como dijo Yari, es una izquierda setentista, si se quiere, como el movimiento estudiantil chileno, que quieren cambiar las instituciones democrático-liberales y, por lo tanto, participar dentro de los cauces políticos partidarios, digo. Y mi pregunta para los compañeros es justamente, mis inquietudes tienen que ver con esto, ¿no? Si creen que los movimientos sociales deben estar dentro o necesariamente por fuera de las estructuras político-partidarias, si creen, por ejemplo, cuál es la forma más prudente de abordar las transformaciones, y por ejemplo, como dijo la líder estudiantil, que ahora es diputada en Chile, Camila Vallejo, hay que tener un pie dentro y un pie fuera, si eso de alguna manera es traicionar las demandas, si también, como dijo, como dijeron estos dirigentes chilenos, no vamos a darle un cheque en blanco a Bachelet, pero sin embargo sí están apostando por una estructura partidaria tradicional, porque quieren cambiar las instituciones desde dentro. Y bueno, lo mismo como el caso, por ejemplo, en Argentina, con cuando Kirchner le abre la puerta a los movimientos sociales, a los movimientos piqueteros, de trabajadores desocupados, a los organismos de derechos humanos, etcétera, ¿no? Así que la pregunta es un poco esto: si no creen que de alguna manera esta horizontalidad, esta falta de institucionalizar las demandas y los reclamos, y esta lucha por articular una hegemonía y un poder contrahegemónico, no puede hacer que todas nuestras expectativas se vayan volatilizando con el tiempo, ¿no? Se vayan perdiendo. Esta es mi duda. Muy bien, ante tal perspectiva que nos plantean, a ver, ¿quién quiere responder? Yo diría que 132 surge hay que ser específico con la realidad de México, ¿no? El 132 marcó clara la distinción con el partidismo, porque parte de la idea de que la política mexicana estaba podrida y que ahí no había como qué hacer, ¿no? Que en principio este del apartidismo es algo que nos da como movimiento una moral política y una capacidad de acción ante esa realidad tan corrupta mexicana que de antaño, que no deja que ningún partido o persona que entre ahí pueda estar libre, porque sin entrar en este sistema de la corrupción, ¿no? También es cierto que tenemos claro, digamos, que es real el poder político partidario y las jerarquías y cómo funciona. Es decir, no hemos dicho no lo pelamos, ¿no? O lo abandonamos. O sea, una de las tareas del 132 es ser crítico y vigilante ante eso, esto que se está pasando. Pero sí también reivindicamos la idea de la política ciudadana, de que sí se puede hacer cambios a partir de política partidista, que justamente tiene que ver con la idea de que ese 10 o ese pequeño porcentaje de la población que están en el gobierno no tienen por qué tener ese poder político, cuando el 99% que estamos en las calles también somos sujetos críticos y pensantes y estamos construyendo, ¿no? Me parece que en principio pues esa fue lo que guió al 132 en ser apartidista. Primero, la corrupción del partidismo tradicional y por otro, el que no es, como dice aquí Iris, no somos representados, no necesitamos representantes, somos gente que podemos ayudar a la construcción de un país de diferentes fuertes, ¿no? Ya otro sentido, creo que la idea de una construcción del país siempre tiene que haber esta discusión de políticas de, digamos, de izquierda o de derecha, como se sabe, ¿no? También creemos que o sea, no sé, muchos de nosotros que hemos hablado en así en juntas decimos, pues nosotros somos de izquierda para algunas cosas y de derecha, es una cosa de practicidad en ciertas políticas o caso por caso, ¿no? Y en eso es que 132, digamos, se ha enfocado a analizar como diferentes foros de debate donde se puedan ir discutiendo estas cosas desde esta libertad que deja no encajarnos, digamos, en las dos únicas cajas que parece que hay en América Latina. Cambio. Muy bien, muy bien, Yari, muy sugerente, esto se está poniendo muy bien. Vamos a hacer un respiro, vamos a poner una rola, y si les parece, en el siguiente bloque, que hemos venido como compactando todo lo que teníamos preparado, pero para el siguiente bloque vamos a poner en perspectiva al Yo Soy 132 y frente a varios retos, ¿no? Les voy lanzando uno para que vayan viéndolo. Es sugerente ver que se ha estado socializando mucho en las redes en España una serie como de, digamos, estrategia chilena, en donde están tratando de ir unidos. Están tratando dice por ahí un artículo que está circulando mucho en las redes aquí en el movimiento, es una inédita unidad de movimiento social. Es decir, que una de las cosas que se enfrentan los emergentes movimientos es ¿qué tipo de unidad es la que está requiriendo la emergencia de esos movimientos? Una unidad diferente a la del pasado, pero sigue siendo una unidad, y sin embargo es una unidad cargada con elementos de entre política ciudadana, entre política partidista, entre horizontalidad, entre redes, pero es una unidad que está planteándose necesaria para poder responder con fuerza a poder responder con fuerza al régimen. Bueno, vamos con una rola y regresamos. Chicos, ¿qué tal? Estieta nuevamente. Y bueno, estamos en el segundo bloque, entonces la idea sería que una vez que hemos hecho el balance, nos contaran entonces cuáles son las perspectivas que tienen para el año que viene. Pero antes, no me gustaría resaltarles algo. a diferencia de lo que ha podido pasar, ¿no?, con los movimientos acá en España, ustedes como 132 comenzaron en una universidad y luego fueron capaces de dar el salto, llegarle a la juventud y luego expandir el discurso, ¿no?, pasando por la no representación, culpabilizando los medios de comunicación, dando la batalla en las elecciones y luego, bueno, el tema de la corrupción y las demás demandas profesores de populares que han logrado articular, ¿no?, como la de los profesores y bueno. Mi pregunta es, en perspectiva entonces del 2014, ¿no?, y con el movimiento horizontalidad que tienen, la idea sería, ¿no?, un poco lograr involucrar cada vez más nuevas demandas populares y dar una respuesta a ellas. Pero entonces mi pregunta es si lo entienden como un reto o si no está en su agenda, y si no, entonces, ¿cuál sería? ¿En qué momento todas esas demandas populares que ustedes sean capaces de recoger y de articular consideran que pueden considerar que ya va a ser hora para dar el salto, ¿no?, a las instituciones, ¿no? Entonces, y si no se da el salto a las instituciones, entonces, ¿cuál sería la respuesta ante esas demandas que el 132 tiene que articular? El 132, ¿no?, tuvo la capacidad de salir de la universidad, conectar con los jóvenes, con la juventud en general, ¿no?, no se quedó en un movimiento de estudiantes, y luego expandir el discurso y, bueno, hablar de la no representación, echarle la culpa a los medios de comunicación, a los partidos políticos, trataron fuertemente el tema de las elecciones, dieron una batalla dura ahí, sacaron el tema de la corrupción y además entonces han sido capaces de articular otras demandas populares como las de los profesores. Entonces, la pregunta sería, ¿no?, teniendo en cuenta que estamos en el bloque ahorita de la perspectiva, de qué viene ahora con el movimiento, qué tiene que hacer el 132 y cuáles son sus metas, la pregunta es, una vez y sabiendo que ya han sido capaces de articular un montón de demandas populares, que aún faltan muchas más, sería en qué momento o cómo sería la manera que para dar respuesta a esas demandas populares, ¿no? Entonces, ¿es capaz, hay capacidad para dar respuesta fuera de las instituciones? O sea, ¿realmente se puede llegar a hacer algo con un 132 que no termine de entrar nunca en esa política que haya sido descartada? O, por el contrario, una vez que se han articulado todas estas demandas, ya hay que proponerse, ¿no?, entrar y poner un pie en las instituciones. Sí, miren, el encuentro pasado que tuvimos hace como un par de semanas en 132 NESA, nos planteamos como uno de los objetivos el plantear un nuevo proyecto de nación, lo cual requiere que nos articulemos con el gran número de movimientos que han surgido en México y como mexicanos internacionalmente. Eso es lo que nos planteamos en un principio, el que nos vinculemos con todos los grupos. Sabemos que no somos los únicos, ni somos ni somos tampoco los primeros que estamos tratando de ser, de poder construir algo alternativo, ¿no? Y en ese sentido, de construir un nuevo proyecto de nación, eventualmente se están planteando ideas de construir instituciones alternativas que logren legitimidad. Sin embargo, esto es algo que precisamente tenemos que construir y lograr con el mismo diálogo del que hablábamos anteriormente, y pues sí, efectivamente es un reto, es el reto que nos estamos planteando para este siguiente año. Sin embargo, el embate con las reformas ha sido mucho, es mucho el trabajo, pero no desistimos, no decaemos y seguimos en la lucha. Cambio. Bueno, muchas gracias. Y bueno, entonces igual también sería bueno, ¿no?, profundizar un poco en esa idea de instituciones alternativas, ¿no? O sea, ¿qué es una institución alternativa, ¿no? ¿Cómo se forma? ¿Es un partido, ¿no? Por lo menos aquí en España el gran problema que ha habido con el 15M es que siempre ha estado en la pelea, ¿no?, de si funda un partido o no lo funda, de si Izquierda Unida es la respuesta, de si hay que volver entonces al PSOE y a la vieja política. Han intentado, ¿no?, salir partidos que no han calado en lo absoluto, ¿no?, como algo así como el partido X, ¿no?, que también es algo muy virtual, pero que no sé, que como no ha logrado conectar. Entonces, claro, ¿qué es exactamente una institución alternativa, ¿no? ¿Es un partido? ¿Qué es exactamente? ¿Qué se puede tener en la cabeza o qué pueden pensar? Me parece que estamos como en una etapa de transición. Por ejemplo, a mí me parece lo del partido X y lo del partido de la red en España que comentas, en el caso de México no se ha podido ni se ha pensado la posibilidad de un partido, y creo que por lo menos dentro del 132 no sé si se quisiera hacer, porque el 132 nació siendo apartidista y nos extendimos, y todas las dinámicas que se han hecho desde el apartidismo. Entonces creo que podría hacerse, digamos, quizás gente del 132 que quisiera entrarle a la arena política con otro nombre, con otra... Claro que sí, ¿no? Pero lo interesante de estos partidos nuevos, por ejemplo, que mencionas, me parece que sí están tratando de hacer un puente entre la política tradicional y la política asamblearia, ¿no? Y están intentando hacer otras dinámicas horizontales en redes. Entonces, quizás en otros países me parece que puede ser, porque también hay un no sé, países que no tengan tanta corrupción en la arena política, podría hacerse ese puente, ¿no? Yo creo que por lo menos en el caso de México me parece bien complicado hacerlo. Me parece que la alternativa sí sigue siendo el apartidismo, y trabajar desde ahí en construir emisoras, medios de comunicación, propuestas, miles de cosas. Las asambleas de los pueblos trabajan con asambleas. Cambio. Sí, bueno, yo creo que ahorita Marcelo nos quiere comentar algo, ¿no? Porque sobre la idea del partido X como red virtual, y que instituciones que no tienen territorialidad, si realmente pueden funcionar. Y bueno, Marcelo, te dejo. Sí, no, vuelvo a preguntar un poco. Realmente lo veo todo esto a la distancia y me está generando muchos problemas pensar justamente una idea de un nuevo proyecto de nación, prescindiendo de las instituciones, prescindiendo de todo tipo de representación política. Sería convertir algo así como un país en una asamblea general y permanente, en un estado asambleario constantemente actualizable. No termino realmente de entender. Yo creo que si hay muchísima corrupción, como están planteando, y desde luego como es el caso de México, con el PRI instalado ahí, etcétera, y como otros casos, desde luego, latinoamericanos, las instituciones hay que intentar transformarlas, porque es muy difícil pensar cómo modificar una relación de fuerzas en un país sin representación política partidaria. Uno puede rechazar la vieja política, pero sin embargo querer construir una alternativa. Y lo del partido X que decía Tieta, exactamente, aquí en España también es un partido supuestamente virtual, horizontal, que uno nunca sabe quiénes son sus representantes, y también me cuesta entender la política sin territorialidad, ¿no? Es decir, estas políticas de redes o políticas virtuales también es difícil. Sí, bueno, sobre las instituciones y la institucionalidad que podríamos tener por lo pronto en México, de lo que puedo hablar es que por la cultura de la corrupción que está tan arraigada en nuestro país, las instituciones sirven de símbolos de poder, donde los ciudadanos que están cercanos a estas instituciones de manera virtual se sienten parte de ese poder sin ser parte en realidad. Entonces vemos que es un mundo de fantasía lo que nosotros tenemos. Por eso cuando nos preguntan cómo institucionalizar, ¿qué sería la opción para ustedes? ¿Un partido? Para nosotros no es una opción un partido. ¿Por qué? Porque es entrar en el sistema que sabemos que está corrupto en su totalidad. Entonces, la idea para el 132, y como ya le había dicho nuestra compañera, no es esa de los partidos. Sin embargo, hay muchas realidades diversas en nuestra Latinoamérica y también en España y en otros países del mundo, como en Ucrania y lo que está pasando ahorita. Entonces, para la realidad de México, las instituciones hay que o rescatarlas o rehacer el concepto de institución o institucionalidad si es la respuesta que nosotros queremos. Todavía no estoy segura, como parte de 132, hemos platicado en mi asamblea, por lo pronto somos más de lejos al sistema, no nos vemos parte, como que este sistema en el que estamos inmersos no son la respuesta y es la que nos está hundiendo hacia esta problemática mundial. Tenemos que analizar cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que tenemos, cómo es que hemos forjado estas instituciones tan, tan podridas. Entonces, como 132 es parte del análisis interno que hacemos, es parte de las reflexiones que se hace al momento de ir y hablar con el ciudadano, porque si no somos conscientes de a qué nos estamos enfrentando, pues ya tenemos la batalla perdida, ¿no? Entonces, es parte del trabajo que estamos haciendo, es también un trabajo largo. ¿Por qué? Porque son unas instituciones arraigadas que tienen prácticamente generación tras generación de corrupción, de desdén hacia el propio ciudadano, que es quien les da de comer. Entonces, eso es prácticamente borrón y cuenta nueva lo que estamos pensando que podría ser. Pero sí, retomando lo que es ser mexicano, es ser ciudadano y es ser parte de este mundo, ¿no? Ajá, es paulatinamente y es parte de la chamba que sentimos que tenemos de hacer cambio. Bueno, no, está bueno que estamos teniendo esta conversación porque siempre es un debate que hay que dar y más ahora, ¿no?, cuando surgen estos movimientos tan, tan importantes. Y ahora, bueno, te quiero también hacer una pregunta, ¿no?, y también plantearte la cuestión, por lo menos en el caso de Venezuela. Desde siempre, ¿no?, los partidos habían sido ADECO y COPEI, pactados con el puntofijismo, que lo que hizo fue destrozar a Venezuela, meterla en una corrupción absoluta. La política está totalmente desacreditada, los medios de comunicación, la economía, bueno, lo que era el país, lo que era Venezuela antes, ¿no? La política no existía, o sea, el ciudadano no le interesaba ver las noticias porque sabía que siempre iba a ir el mismo, que el sistema estaba absolutamente corrompido. Y bueno, sin embargo, ¿no?, figuras también, te pongo ahorita el ejemplo de Venezuela y te hablo de Chávez, pero esto yo creo que se puede aplicar también a Néstor Kirchner y a Cristina en Argentina y a Correa en Ecuador. La decisión de ellos, ¿no?, fue entrar y entender, por lo menos en el caso de Chávez, que luego de dar un golpe de Estado, la manera de cambiar el país era formando un partido y lanzándose a las elecciones presidenciales, ¿no? Y gracias a eso, ¿no?, a ese entronque que él tuvo con la política, Chávez siempre decía, ¿no?, que Venezuela tuvo tres fases. La revolución, la primera, la militar, para despertar a la gente. Y la segunda, la económica y la política, y ya luego la tercera, la social. Pero la política siempre estuvo ahí, ¿no?, porque no había manera de reformar el país, y si no, sacabas y votabas a esos dos partidos. Partidos que en Venezuela, en los años 90 y 80, se veían absolutamente instalados. O sea, era el PRI y eran los ADECOS. No había manera. Y sin embargo, se logró. Entonces, claro, si tenemos ahorita, ¿no?, como ejemplo, que hay varios presidentes en Latinoamérica que se han instalado mediante la política, ¿por qué eso no nos da entonces alguna esperanza de que tal vez ese puede ser el camino? Sí, sí, lo que pasa es que estábamos aquí leyendo lo que está compartiendo el compañero Dani. Lo voy a leer porque él no puede hablar. El hecho que se considera el estar dentro de una institución gubernamental es de poder. El simple hecho que se tiene, que tienes que estar para servirnos o apoyarnos, terminamos sirviéndolos, fomentando la corrupción. Esto va porque, bueno, la mayoría de nosotros tenemos esta idea de que al momento de entrar a los partidos, entras a este juego implícito de estar obligado a, porque yo te dejé entrar y por lo tanto tú tienes que hacer esto. Y empieza el juego de la corrupción, el juego del servilismo hacia el que está arriba. Y y empiezas a servir al pueblo, que es quien realmente a quien debes de servir. Es por eso que, bueno, en lo personal tengo esta idea de quien vende patria, pero fue un revolucionario en México. Entonces vemos este personaje de Santana que luchó y defendió al país y dio su vida y, bueno, puso su vida en riesgo. Hizo esto, ¿no? Se metió de presidente, ganó. Sin embargo, fue uno de los más terribles de la historia de México, un vendepatrias. Cuando hablamos de la política y del, más que nada de los partidos, pensamos, chispas, ya vendieron su alma al diablo. Entonces, parece, no sé, es difícil. Siento que también en nuestra Latinoamérica es muy difícil desvincular la corrupción con la política. O el sustituir, bueno, yo voy a quitar a este tirano y yo me quedo, porque yo soy bueno. Sin embargo, no doy el espacio a otro para que tenga la posibilidad de también de administrar, porque son administradores del poder. Entonces ese poder es el que corrompe, al parecer, y quisiera cerrar la idea para que visitarle. Y es eso, ¿no? O sea, seguimos renuentes, varios de los compañeros de 132, con el concepto de ser parte de él, porque nosotros queremos construir no un espacio para nosotros en el poder, sino un futuro para que nosotros nos podamos desarrollar como personas profesionistas, como ciudadanos en el futuro. Sí, acá estoy. Vale. Adelante. Varias cosas que quisiera mencionar. Primero, del 132, un poco lo que nos hemos estado preguntando qué fue y qué es ahorita el 132. Varias personas, bueno, hemos concluido que el 132 ha terminado siendo un espacio muy necesario de reflexión, y dentro de este espacio es que han salido varias iniciativas. Una de estas sería como esta creación de instituciones alternativas, otras serían como replantear desde conceptos como democracia y participación ciudadana, que es en un ciudadano, sustentabilidad, autonomía. Y desde este espacio me parece que nos hemos ido encontrando en el camino con otras luchas. Y es muy importante mencionar, hay un ejemplo que les quería comentar de un profesor que nos dijo que así como el 132 y otras luchas, somos diferentes barcos, todos diferentes, pero vamos hacia una misma dirección, ¿no? Eso quiere decir que como nosotras, las personas que estamos en 132, hay muchas, inclusive podríamos hablar de diferentes direcciones de cada de estas personas. Por ejemplo, he formado parte de otros colectivos, hay personas que se encontraron en este espacio de 132 y formaron otros colectivos, inclusive compañeros y compañeras que se salieron y tal vez quisieron formar algún partido. Es decir, la importancia de 132 fue tal que sí fue un despertar, pero tal vez no porque hayamos estado dormidos, sino porque de repente nos encontramos en este espacio que fue las elecciones de hace 2 años, casi. Entonces, y otra cosa que también quisiéramos mencionar es que hay otra lucha muy importante dentro de esta lucha y que nos ha parecido muy, muy interesante mencionarla, que es la lucha de las mujeres. Porque si se fijan aquí, pues somos varias mujeres, vivimos en México muchísimo machismo institucionalizado, hay que recordar las muertes de Juárez, muchísima violencia que permea pues desgraciadamente a los movimientos, y pues esta es otra cosa muy interesante que se está formando. Pues personalmente me invitaron a Brasil, yo ahí estuve exponiendo el caso de 132 y vi cómo las feministas en Brasil están en muchas partes de esta lucha, ¿no? Aquí en México todavía nos falta este camino con Dagmar, con Ángel Maestro, con Rosa, pues hemos estado planteando que es muy, muy, muy importante, porque es un sometimiento aparte del Estado que tenemos, un sometimiento como mujeres y que además se ha normalizado. Entonces, pues sí, son muchas luchas dentro de la lucha y pues seguimos en la lucha en cuanto a las instituciones y los partidos. partidos, pues en realidad estamos rompiendo paradigmas desde el 132. El lenguaje que utilizamos ya desde las redes sociales para organizarnos y para reencontrarnos es otro, y me parece que hemos estado cambiando hasta el lenguaje, y tendríamos que estar poco a poco acostumbrándonos a no tanto decir si somos o no horizontales, sino tal vez somos otra cosa, ¿no? Algún híbrido por ahí, que va a seguir. Es muy interesante comentar. Cambio. Bueno, compañeras, muchas gracias. Soy Marcelo de nuevo, y para cerrar este bloque, sí me gustaría decir que la lucha feminista también va a tener que cambiar algunas relaciones de poder, porque en mi opinión el poder es inerradicable de la política. Es decir, así que yo no confundiría simplemente un discurso moral con un discurso político, y la cuestión es no solamente si vamos a cambiar nuestras prácticas, nuestro lenguaje, sino si también podemos cambiar algunas relaciones de poder, y eso sí me parece interesante. Bueno, vamos a escuchar una canción y a terminar el bloque. Bien, regresamos con todos ustedes aquí al programa de radio. Les agradecemos su presencia. Vamos a, en este último bloque, cerrar. Queridos compañeros de lucha y compañeras de lucha que están allá, Y qué bueno, pues después de este compacto programa que tratamos de sacar con el esfuerzo de ustedes y de los invitados, pues miren, yo quisiera que pudiéramos cerrar este programa de hoy, no antes sin decirles que ha sido un programa muy, pero muy rico en cuanto a conceptos y visiones, porque si bien los que hemos estado en el 132 acá en Madrid, los que han estado y los que ya se han regresado a México, de muchas formas han tratado de expresar lo que ellos entendían y veían o experimentaban como 132, ha contribuido a que el movimiento, sobre todo el 15M, se diera una idea de lo que somos. Pero en este programa creo que ustedes han dejado mucho al auditorio, a los radioescuchas de Radio Ágora y de los distintos movimientos, muchas ideas muy claras, mucho muy sugerentes, y yo creo que eso ha sido una gran aportación de toda su participación de ustedes. Y bueno, con esa idea quisiera hacerles un par de planteamientos. Constantemente hay una serie de reflexiones en torno al 15M y se preguntan que los medios, parte de la sociedad, inclusive parte de los políticos, le exigen al movimiento no solamente tener las respuestas, no solamente dar las preguntas, sino también dar las respuestas a lo que se necesita en la transformación. Y eso me parece que es a todas luces una cuestión, pues, fuera de toda orden. Ya el que los movimientos, en donde sean, en México, Brasil, Chile, España, Turquía, el que estén haciendo nuevamente el gran esfuerzo por subir a la superficie grandes preguntas y poner esas preguntas en la ágora pública, en el debate público, ya es una gran tarea. Y porque los movimientos a su vez no puedan dar la respuesta, se les descalifique, se les minimice, se les reduzca, se les plantee como algo esporádico, algo que no tiene sentido de cara a las experiencias históricas, pues eso también habla de que no todo mundo está entendiendo lo que está queriendo significar estos movimientos. Y sobre esa idea de que no tenemos por qué plantear con la misma fuerza las preguntas y las respuestas, porque no es nuestra responsabilidad solamente, sino estamos también contribuyendo. Yo les quisiera preguntar, y me gustaría que pudieran participar todos y todas, pudieran participar en tres ideas que aquí vemos que se están cada día más y más profundizando en lo que es la situación en España. La primera tiene que ver es que no nos representan, que el sistema de representación y la democracia tal como aquí se ha venido planteando y a nivel en cómo se ha descompuesto para los ciudadanos y las ciudadanas, uno de los ejes es que no nos representa esta democracia y no nos representa este sistema político. Segundo, se plantean como una alternativa la construcción de un poder destituyente y un poder constituyente. Y la segunda y la tercera, muy de la mano de la hija del maíz, es que para todos estos primeros dos puntos necesitamos construir comunidad. Y entonces, yo les quisiera preguntar a todos, ¿en cuál de estos tres puntos creen que pudiera confluir 132 México? No nos representan, no solamente como una enunciación argumentativa y de lenguaje, sino como toda una postura frente a los hechos históricos, frente a los resultados. Otra, de que si somos capaces de construir un poder destituyente y luego a su vez un poder constituyente, y que tanto estamos trabajando para construir comunidad. Entonces le quisiera pedir a todas y todos que nadie se quede sin hablar y que podamos cerrar este último bloque con estos tres planteamientos. Adelante. Bueno, creo que es algo, el primer punto y el último punto que comentas van ligados. Hay un video que hicieron nuestros compañeros de Más de 131 y que presenta de manera gráfica la respuesta. O sea, estamos viendo, hemos vivido desde la toma de posesión de Peña, el grado de no representatividad de esas personas que se adjudican el derecho de decir de cómo vamos a vivir, de cómo debemos de organizarnos y cómo debemos de seguir pagando por, por, por lo que ellos hagan o deshagan. Ellos no nos representan en el mismo momento en que cercan el Congreso, donde ellos supuestamente nos deberían de representar y tomar las decisiones en beneficio de las comunidades, en beneficio del pueblo. Como alguien que no conoce la realidad del que vive en Hermosillo, de la realidad de quien vive en Ciudad Neza, de la realidad de quien vive en Oaxaca o en las montañas de Chiapas, ¿cómo alguien se atreve a decir que nos representa cuando ni siquiera ha pisado el Estado en años? Y aún así, cuando personas hacen el esfuerzo de ir al espacio como lo es el Congreso, su espacio, les plantan un cerco de acero de más de 3 metros. Entonces, ¿qué es la manera más dura de dar la respuesta de la representatividad de los gobiernos, especialmente el de México? O sea, no existe. Realmente no nos representan. Así como es la frase, no hay para dónde irle, no nos representan. Y otro es, ¿cómo hacerle? ¿Cuál es la contraparte de la falta de representatividad? Es hacer comunidad. Hace poco hay una gran problemática aquí en Cozumel, la Isla de la Paz, de inseguridad, y se preguntaban, ¿qué hacemos? En el momento en que nosotros como comunidad nos unamos, Cozumel es una comunidad pequeña, es posible esto, en el momento que nosotros nos unamos como ciudadanos, como vecinos, como pueblo, entonces cuando generaremos el cambio hacia donde debería de dar el cambio, que es los gobernantes a quienes hemos dado la confianza de administrar el poder. Creo que estos dos puntos que te comentaste al principio y al final son la contraparte y es donde debemos de empezar y es donde debemos de seguir trabajando, ¿no? En nosotros como pueblo, como comunidad, y en señalar a aquellos que están ahí donde se generan las decisiones fuertes que afectan a todos. Pero sin embargo, siguen sin representarnos. Cambio. Muy bien, pues Evelyn, es un planteamiento que tiene que ser contundente. Yo creo que requiere de todas nuestras capacidades cognitivas, políticas y de acción, y que hay que saberlo articular, ¿no? Hay que saberlo articular porque no va de por vida, pues, en muchas situaciones, y tiene un alto costo el que estos temas no se dialoguen con la importancia que tienen. Y así como tú lo has planteado, yo creo que nos das una gran ventana de orientación respecto de cómo lo ve el movimiento. Y bueno, Citlali, hija del maíz, Yari, por favor, también sobre estos tres ámbitos, por favor, díganos cuál es su punto de vista. Hola. A mí se me hace muy interesante plantearlo, digamos, en una manera ordenada, ¿no? En el momento en el que nos damos cuenta que no nos representan, también es porque hay, al igual que en España, como en el resto del mundo, este es un sistema capitalista, es un sistema donde las personas dejan de ser personas y somos objeto de intercambio, somos cosas, ¿no? Se nos cosifica a las mujeres, otra vez vuelvo a lo mismo, en otro nivel. Y en este volvemos entonces a mirarnos, a vernos unos a otros y a tener esta necesidad de crear esta comunidad en base a estas relaciones humanas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no vemos en esta política de ahora, lo cual no quiere decir que hagamos política nosotros, sí, y nosotras, sino que esta política partidista no es más que pues un saqueo, no solamente en cuanto a recursos humanos, sino en cuanto a recursos ambientales también, que vemos que deteriora fuera absolutamente todo a su paso. Y entonces, en este sentido, el segundo punto, que sería reconocernos como seres humanos, vernos a los ojos y crear esta comunidad, ver cómo es que entre nosotras y las personas que estamos, por ejemplo, en 132, creamos estos espacios, a veces virtuales, ¿no?, con mucho cariño y con respeto sobre todo, vemos que es una lucha también interna, ¿no?, de cómo es que necesitamos esta confianza primero entre nosotras y después ver qué es lo que podemos hacer. Y vamos al tercer punto, ¿no?, porque a partir de eso vamos a llegar a una dinámica en donde no solamente vamos a reaccionar a las coyunturas o ante las emergencias, sino que vamos a estar preparadas para lo que viene, ¿no?, nosotras, las personas a las que nos afecta, ¿no?, porque me parece que ya es tan generalizado este sentimiento de que los políticos son corruptos y de que en general las necesidades tanto de alimentación, de no sé, o como de salud, ¿no?, de educación, no se están llevando a cabo. Entonces, al mismo tiempo, en 132 me parece que también hay una iniciativa de generar estos espacios, ¿no? O sea, por eso inmediatamente después de que nos reencontramos en 132 estuvimos generando estas mesas de educación, de salud, ¿no? Porque a estas alturas de la vida somos muchos pequeños contingentes, muchos pequeños como grupos que nos hemos reencontrado, hemos hecho amistades, ¿no? Y en realidad, pues ahí se generan las mejores ideas, ¿no?, para poder ver qué es lo que sigue, ¿no? ¿Cuál sería este, no tanto contrapoder, sino esta alternativa? Evelyn. Sí, yo nada más quería comentar algo en relación a lo que decía Hija del Maíz, sobre humanizar más, humanizarnos, vernos, realmente creernos esta de ser de seres humanos y respetarnos entre nosotros. Es antes que nada, es el también poner en su correcto lugar de importancia a los pueblos originarios. En nuestra América es una de las prioridades que debemos de tener, porque nos debe quedar claro de dónde somos, de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos. Nosotros hemos tenido infinidad de injusticias contra los pueblos originarios. Tenemos luchas de pueblos que han sufrido por décadas marginación, discriminación. Sin embargo, son los pueblos que más resisten. En el caso de Quintana Roo, donde yo vivo, fue la última resistencia de la cultura maya. Tenemos el caso de los tzotziles, que siguen siendo victimizados. En Chile tenemos también los pueblos originarios en resistencia, que aún con un gobierno más democrático, el pueblo mapuche sigue siendo victimizado y seguimos este patrón de estos gobiernos que al exterior, hacia el extranjero, venden estas culturas. Sin embargo, en el interior las atropellan, no le dan ni siquiera el derecho, sus derechos básicos de seres humanos. En México tenemos infinidad de ejemplos, como aquí me están comentando los compañeros, en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Puebla, en la zona tarahumara, la Huasteca, o sea, y no hablar de toda Latinoamérica. Entonces, nos debe de quedar claro que debemos de darle su legítima importancia de los pueblos originarios para poder entender por qué hablamos así, por qué nos vestimos así, por qué nos expresamos así, por qué nos comportamos así, para saber hacia dónde vamos y poder crear ese mundo que queremos, para poder, pues, eso, ser felices también. Muy bien, que indudablemente, Evelyn, la lucha de los pueblos originarios es una lucha también que ha tomado y que comparte y que se solidariza el 132 y no tendría por qué quedar fuera ni en México ni en ningún otro lugar del mundo en donde se están dando los grandes movimientos, así grandes o pequeñitos, pues el tema de los pueblos originarios. Y preguntarles quién faltaría, faltas Yari. Gracias, sí, pues ya también ya me quería despedir de todos, entonces pues mi intervención de conclusión sería un poco relacionado a los comentarios de los compañeros allá en España sobre la forma tan diferente de ver la política, ¿no? Pues yo estoy ahorita en Colombia, ¿no? Yo tengo familia aquí en Colombia, entonces tengo como estoy muy relacionada con el sur. Creo que, en mi opinión, la frescura del 132 es su ventaja, ¿no? En el sur aquí uno escucha amigos de 20 años hablando de guerrilleros, refiriéndose a gente de izquierda como guerrilleros de forma despectiva, y a gente de derecha como paracos y todas las connotaciones, ¿no? Y el militarismo de antaño va relacionado al poder, aquí somos tierras supremamente militaristas. Y creo que, por ejemplo, no sé, antes de discutir como el país o de reflexionar en nuevas formas sociales, aquí en el sur se juega a que la derecha le quite el poder a la izquierda y viceversa, ¿no? O sea, creo que la democracia aquí es quitarle votos al otro antes de consensuar como realidades que integran muchas realidades y puntos de vista. Entonces, creo que siempre, o sea, siempre una fuerza de poder genera una oposición muy violenta. Y aquí se ve, aquí tenemos en el sur una polaridad tremenda. Entonces, pensaba un poco en Durkheim y en el sociólogo que dice que la fuerza de un gobierno se mide por la oposición y los enemigos, ¿no? Entonces creo que más que eso, el 132, o sea, lo que decíamos, no nos representa, pero tampoco nos interesa convertirnos en ellos, ¿no? Más que eso, queremos como construir otras formas de relacionarnos con los ciudadanos. Entonces creo que esa sería como mi... Y pues muchas gracias, súper chido encontrarme desde aquí de Colombia a mis amigos de México y a ustedes en España y a todos. Un abrazo. Muchas gracias, Yari, siempre combatiente en donde te encuentres. Y bien, pues creo que hemos llegado al final del programa, un programa que hemos querido decir en esta ocasión patas arriba, muy en el sentir de Eduardo Galeano. Les agradezco, chicas y chicos del 132 allá en México, que le hayan dado vida a este programa, que nos hayan regalado en estos días que son de fiesta, pues nos hayan regalado mucho tiempo con esa energía y esa capacidad de combatir y de argumentar los temas. Agradecemos a Tita y a Marcelo que han estado aquí también con sus puntos de vista, tratando de enriquecer el debate. Este es su programa, chicos, del 132 Encuentros, 132 Revolución es su programa, y estaremos pues aquí abiertos constantemente a todas las iniciativas del movimiento, y no solamente del movimiento, sino de quien tenga ganas de hacer radio y quien tenga ganas de decir algo. Pues este es una digamos un espacio para todos, no se necesita ser vocero de nadie ni de tener créditos de nada. Este es un espacio para todos, y que les agradezco mucho a ustedes que lo hicieron posible. Y también ya saben que salimos en el periódico en el número 20 de diciembre, salió parte de nuestro comunicado del 1 de diciembre, ya lo pueden ver ahí, ha sido un logro de todos, de todas y de todos nosotros, para que el periódico saliera. Estamos en un buen momento aquí en receptividad en el 15M, y que bueno, pues les agradezco mucho, disculpen, mil disculpas por la tardanza de inicio, que fue pues dramática, casi me suicido, pero bueno, me siento feliz de que lo hayamos podido hacer y que sobre todo las haya escuchado casi en su mayoría todas ustedes. Sé que nuestros compañeros, muchos no pudieron estar, nos han estado escuchando o escribiendo por el chat de Mumble, y también a ellos por su energía y por su participación. Y que bueno, pues nos despedimos ahora sí con una canción de nuestro amigo Hugo de Acapulco, que no se nos había pasado para nada, la teníamos pendiente para cerrar, para saber que también tenemos canciones y rolas desde lo local que nos ponen en órbita. Les mando un enorme besito, este colibrí las quiere y los quiere, y nos vemos pronto. para días lluviosos, una buena compañía para un mal momento, café para la leche, papel para el café, cenizas para un cenicero. Vicios para que te los critiquen, leyes y derechos para no respetar, cerveza para brindar, brindar con los amigos y los amigos que se paren a bailar.